Soy humilde por herencia así nací, y eso nadie a mí me lo va a quitar. En la mente siempre llevo los recuerdos, esos tiempos en el rancho con los viejos. Gracias a Dios todavía aquí los tengo, al que los tiente lo entierro a 20 metros. Niego, ahora tengo la manera de hacer todo, pero todo lo que quiera. Me navego casi siempre en avioneta, y una dura si es que ando en la carretera. No vayan a madrugarme en un domingo, porque ya ven que envidiosos hay un chingo. Muchos saben que a los hechos me sostengo, los chingazos hacen hombres de respeto. Los amigos se los cuento con los dedos, con mi mano cuentan si tienen un pedo. Por la gente que yo quiero doy la vida, que por mí la dio el Diosito que me cuida. Y puro calibre 50, pariente. Que sufrirle pa' merecer. Desde plebe todo el tiempo le chingué, y un día se me ocurrió hacer experimentos, de esos que no le gustan al gobierno. Empecé a modificar la marihuana, y los güeros la compran como manzana. Tomo whisky cuando la ocasión se presta, si la banda toca viento me alebresta. La afición que tengo es pa' los caballos, pa' las borracheras siempre salen ensayos. Solo una mujer es dueña de mi vida, mi señora que es la madre de mis hijas. Soy fanático de la naturaleza, soy de un ranchito perdido allá en la sierra. El sonido de los pájaros relaja, Badiraguato fuiste y serás mi casa. Cuando puedo le echo una vuelta a mi abuela, y me recibe con frijoles y panela.